La radio del Clara. Poesías del Clara. Hola, soy Manuel de Manuel Escurra. Soy de cuarto A y voy a cantar una poesía de Antonio Machado. Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero y quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? La saeta al cantar, al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenglavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras andar pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, que es la fe de mis mayores. O no eres tú mi cantar, no quiero cantar ni no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que ando.